Ramiro, ¿algo más? ¿Otra señorita más? A ver. Mirá, yo quiero ver con una internacional. Algún día me van a sacar la duda si es pariente mío o no, este músico que alguna vez hizo la música de CCTV. Eddie. Eddie Sierra. Ramiro, vamos con alguien internacional. Catherine Fulop. Catherine Fulop, que va a comenzar un programa nuevo en Telefe. Patricia So. Bueno, ahí tenemos el gancho. No, Catherine Fulop. Patricia So. No, Catherine Fulop. Ojalá que no atienda el ruso. Ova, porque si no. No, Catherine Fulop. ¿El ruso? Si atiende Ova, ¿qué hacemos? Y le preguntamos Katy. ¿De qué agura? En un rato nada más nos deleitamos con el zapping, pero antes vamos a hacer un nuevo llamado de la agenda de Ramiro Rojas. En este caso, la sección que ha propuesto la última la vez que la traigo, No, porque está buenísima, Rama. Son todos teléfonos viejos, lo único, pero está buena. Sí. Vivo. De cuando trabajaba. A ver, Fulop. El número solicitado. No, Rama. No, bien, Rama, Bien, Rama. Acierta el número. Un testeo con el oído no puedes hacer, ¿no? No. No, bien. Tranquilo, no pasa nada. Yo les comento, estoy con un temita. Sí, ¿con cuál? ¿En qué anda, doctor? ¿En qué temita anda Ramiro Ezequiel? Ahora les digo. Bueno, estamos en Inoxidables hasta las 12 de la noche. Radio Verdad, Sí, esto es Radio Verdad. Retrovisión. Es como un reality. Retrovisión, cementerio musical. En un rato nada más el doctor San Martín y su sufragio. Todo el periplo del sufragio. Y se comunican en el 156-89-88-15. Algunos mensajes. Tenemos el de Horacio. Sí, como no. La música que vamos a pasar en el próximo bloque nada más. También las chicas de Pompeya nos piden que el cementerio lo dediquemos. Así que en un Lechuguita. Rato le vamos a dedicar. ¿Quién? Zulma Fayad. No daba. Vamos, Ramá. Venezuela. Hola, Zulma. Ajá. ¿Cómo le va? Le estamos llamando de Mar del Plata. ¿Qué dice? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo en orden. ¿Y ustedes cómo andan? Bien. Mi nombre es Ramiro. Le presento a mi amigo Jeremías. Hola, tenemos Zulma. Un programa en Mega, Mar del Plata. ¿Cómo andan ahí? Radio del Muy puro bien. Rock nacional. ¿Vos, ¿Cómo anda Zulma, usted? ¿Cómo andas? ¿Son de Mar del? Sí, claro. Ah, qué bueno. Sí. En la radio del puro rock nacional, en Mega. Mira qué canchero. Queríamos charlar contigo, Zulma. Bueno, dale. ¿Cómo habla andás? Conmigo. ¿Cómo andás? Yo ando fenómeno, chicos. Bueno, vos sabés que en este momento, Ramiro, quien te llamó recién, ¿sí? Tiene una agenda en donde, por ejemplo, la idea de Ramiro era charlar con sus sueños de adolescente y demás. Uh-huh. Y quería charlar contigo, uno de los motivos por el cual te llamábamos. ¿Qué motivo tuvo? Y Ramiro quería charlar contigo, bueno, quería sacarse ese lujo. ¿Estamos charlando ese esto no es una charla? Sí, es una charla, Zulma. Estoy medio dormida. ¿Estás media dormida? Pero bueno. Me despierto enseguida. Y te despertás. Dale, Ramiro. No, pero viste que siempre... Vamos, Ramiro, dale vos para podés. Adelante, Rama, la tenés acá, gracias, dale, Rama. Zulma, gracias. Dale para adelante. Viste vos que podés, Rami, con todo, vamos. Vamos con todo. Siempre alguno te cuenta alguna historia y te dice, no, porque lo que era Lechuguita y... Lechuguita. Epa. Que es como... Era la lechuguita, claro, ahora soy una endivia. Claro, bueno, como lo digas vos, he cambiado, Zulma. Con está el tiempo, bien. Viste, uno va madurando, va creciendo. Y a uno le surgen mil preguntas, por ejemplo, ¿de dónde viene Lechuguita? Es la primera pregunta que me lechuguita hice. Lechuguita viene de un aviso que hice de publicidad. Uh-huh. Ah, mirá. Para aceite La Malagueña número 8. Entonces salía detrás de una botella, asomaba una piernita, asomaba el bracito, asomaba la carita. Epa, y bien. Empezaba a bailar un poquitito con una mallita chiquitita. Entonces el locutor decía, a esta lechuguita no le falta nada. Ah, y el otro locutor le contestaba, sí, le falta aceite La Malagueña número 8. Ya está. Ahí está, Ramiro. Muy bien, mirá no de dónde No te lo pude venía. Bailar porque no me ves. Impresionante, no. Zulma. Pero lo podía bailártelo, estoy en condiciones. Si hacemos mirá qué bien. Sí, podríamos hacer que baile Zulma aquí en el Estudio 88. Cómo no, cuando vaya a Mar del Plata en diciembre ahí no, estaré. Cómo no, Zulma Aurora Fayad, Nombre completo. Así me puso mi mamá. Bien, y... Zulma porque se le dio la gana y Aurora porque mi madre, que está en el cielo, se llamaba Aurora Pasión. Ah, mira qué lindo nombre. Menos mal que no me puso pasión. Qué gran responsabilidad. Mira, Rama. Le quiero preguntar a Zulma. Sí, está Leo acá. Sí. Zulma también está Leo, ¿Leo? Así es, sí, me Hola, reconoció. Leo. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas le quería noches. Preguntar, no sé su estado sentimental, no es mi intención, pero si saldría con un hombre más joven, como lo es Ramiro. A ver cuántos años tiene Ramiro. ¿Ramiro? 30, Zulma. No, no puedo. No, muy joven, no, soy muy no, joven. No me da el cuero, me cansa. Me mató la ilusión. Cumplí me el mata. Sueño, Zulma. Me mata Ramiro. Yo también, estoy fuera de estado, Zulma. No, no. No te hagas ilusión. La idea era cumplir el sueño de Rama. He estado con un hombre durante 18 años, con una edad más joven, 17 años más joven. ¿17 años más joven que vos? Sí, récord. Bueno, pero ¿por qué? El anterior me le llevaba yo 15 años. Y el segundo le llevé 17. ¿Siempre más chicos? Casualidad de la vida. Y bueno, mira, una casualidad más en esta no, noche. No, ustedes son muy lunes. Chiquitos, mis amores. Está bien, Zulma. Bueno, pero entonces... igual los quiero. Como sí, que... sí, sí, soy sí, la tía divina. Zulma a partir de ahora. Tenemos un saludo de Zulma. Bueno, la tía Zulma. Tenemos Zulma, saludo, vos ahí. Hiciste radio alguna vez, ¿no? Alguna vez, hace sí. 25 años. Ah, mira qué bien. Que hago radio. Me encanta, no hay nada más mágico que la radio. Mágico. Más divertido de hacer y más... donde podés tener más poder de improvisación y ser vos. Y sí, es, y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Sí, ya los veo, que sí. Se llevan bien. Sí, sí, muy bien. Bueno, bueno, contanos qué has hecho y cómo te llevas con cómo, la radio. Sí, ¿cómo de te casualidad, llevas? Un día me invita a Mario Mactas, él tenía un programa muy intimista en Telefe, y me escucha y terminamos, me dice, ¿tú querés hacer radio conmigo? Dije, no, mira, yo hice radioteatro, pero no radio como Zulma. Siempre he interpretado personajes. Me dice, es un reto, ¿lo aceptás? Dale, vamos. Hicimos en Radio del Plata juntos, pero no revueltos. Ah, mirá, qué bueno. Al año de hacerlo dije, quisiera, si no te ofendés, despegar sola. Y empecé a hacer un programa que se llamó Mujer, sacate el antifaz. Mirá vos. Después seguí con Simplemente Zulma, estuve 10 años en la trasnoche de Nacional. Qué lindo, la trasnoche con esa voz. De 1 a 5 de la madrugada. Qué lindo, qué lindo. Y el otro día vi en el canal Encuentro, que hay un programa que se llama Los Locos de la Azotea, y hacen un repaso por... Está repiola. Sí, bueno, hablaron de tu persona, ¿eh? Hablaron de los radioteatros. Radioteatro, hice radioteatro en Belgrano, hice películas famosas dentro de ese ciclo, y radio, chicos... 25 años, pasé por... Tremendo. Cuando a los 10 años de estar en Nacional asume Néstor Kirchner, el gobierno ese de Néstor Kirchner, por decisión de no de Néstor Kirchner, precisamente, sino de los alcahuetes que siempre rodean a los poderosos, decidieron rajarme de la radio. Lloré, me enfermé, me pasó de todo, hasta que entré a Belgrano. Estuve en Belgrano, después fui a Colonia y así sucesivamente. Qué bueno, la magia pero de la radio. Pero no renuncio a hacerlo, chicos. Bueno, creo te vamos a invitar. Bárbaro. Te vamos a invitar a que vengas aquí a Mar del claro Plata. Claro que voy a ir a verlos, a ser inoxidables. Ahora que los conozco a los tres. Sí, cómo no. Y Rama tiene una sorpresa para el cierre, porque Zulma, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí no, con nosotros. No, no me digas, no me agradezcan nada. Rama. Escuchate, Zulma. Qué compañero, dígame. Soy Zulma Fayad. Y les dejo un saludo para los chicos de Inoxidables. Viste, en aquel momento nos... Ya nos había saludado, mira. Viste, como los quise siempre. Qué grande, ¿te acordabas, Zulma? Divina, divina. Chicos, yo siempre voy a estar con ustedes. ¿Cómo no? Bueno, ahí está, ¿eh? Porque el amor es viceversa. Qué grande. Se siente cuando el otro tiene buena frecuencia para con uno. Bueno, si están Zulma. ¿En AM o en FM? FM. Y es la mía, mi frecuencia modulada. Muy bien, estamos en... Amores míos, nos veremos en Mar del Plata porque... Debuto ahí el primero de diciembre con... Bueno, contanos, Barbierísima. Dale. Ah, estás en Barbierísima, buenísimo. Qué grande, Zulma. Soy la invitada mimada de Carmen Barbieri. Bueno, te vamos a ir a visitar al teatro, entonces. Tanto insistió Carmen que ahí estoy. Buenísimo, Zulma, entonces... Así que los espero y cuenten conmigo para lo que necesiten. Te vamos a ir a visitar al teatro. Bueno, mi amor. Y nos vamos a conocer, Zulma. A los tres les mando un abrazo y a la gente de Mar del Plata, ahí estaré. Muy bien, Zulma, gracias. Un beso grande y está hecho el anuncio, inclusive te vamos a tener acá en la ciudad, así que ya nos comunicaremos con vos. Un beso grande. Chao, mis amores, gracias por llamarme. El aplauso del público. Les mando un abrazo enorme a ustedes y a la audiencia de Mar del Plata. Gracias, Zulma. Gracias, gracias. Besos, besos. Besos. Rama, te diste el gusto de hablar con una BD. ¿Ha visto? Bien, los radio, ustedes que no me creían. Fui a lo seguro. Igual te cortó el rostro, te dijo que no. Sí, te dijo que no. Pero viste que estuvo con tres tipos menores que ella. Sí. Y viste, hablaste con una vedette de los años A. Claro. Desde Cristo. Vamos con la música. No. ¿Cómo vas a decir Ramiro? Eso, Leo? No. La música. No le faltes el respeto a la tía Zulma. Que pidieron ustedes en el 156-89-88-15. Esto es Cristian Álvarez, conocido como Piti. Estos Intoxicados. De la guitarra. Temazo en el aire de Mega. En Inoxidables ya se viene la retrovisión. Ya se viene el cementerio musical. En un rato nada más. Seguimos con la agenda de Ramiro Rojas. Sacándose los gustos. A ver, Piti, vamos. Solía verla siempre. Temprano en las mañanas. Tomaba el mismo tren que yo, pero esperaba. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo que carajo te importa? ¿Qué te reí, pedazo de salame? ¿Vos sos macho o no sos macho? No la dejes ir, porque te lo digo yo. Tienes inoxidable y se va sin decir adiós. ¡Cambiame la música! ¡Está loco este! ¡Este es un loquito! Inoxidable soy yo. Sigan disfrutando de este programa inoxidable que está buenísimo, viejo. Inoxidables.